estaba gordita, muy bien formadita, era graciosita, en resumen colosal, pero todo en esta vida se sabe sin siquiera ver. Las mujeres que nos tratan de engañar. ¡Me dijiste! Ya nadie la mira, ya nadie suspira.